Yo sé bien lo que va a quedar de vos. Va a quedar siempre en mi memoria. Entre esas cosas, una colección de pequeños momentos a la pasada. Me llevó años darme cuenta de que eran la mejor luz, lo más sagrado. No sé por qué designio del destino, de la época, de tu tiempo. Pero un día descubrí que te emocionaban los trenes. Y que contenías tus ganas de salir corriendo desde tu casa. A pararte al lado de las vías y gritar cuando pasaban. Era mejor esa emoción contenida desde el patio. Sabías que a mí me gustaba grabar. Me avisabas cuando las ruedas chirriaban en las vías. Había una maniobra, nunca me quedó muy clara cuál era, si era un cambio de rieles, si eran frenos o trenes oxidados, solo trenes oxidados, conducidos por fantasmas, que tenían un último gesto de respeto cuando llegaban al pueblo, y chirriaban dejando su mensaje de olvido. Y de ahí tal vez tu emoción. Y me decías, vení, vení. Escuchá cómo suena. Llegábamos hasta el fondo del patio y nos agarrábamos del alambrado del gallinero. Y desde allí se veía la lenta caravana de rectángulos de chapa y ruedas. Y desde allí se los escuchaba. Y ese día me di cuenta que eran años y años de tu vida escuchándolos. Y cómo los extrañaste cuando no estuvieron. Y cómo los celebraste cuando volvieron, convertidos en fantasmas. Y tu última reflexión, la más impresionante para mí, fue: qué gran cosa el tren. No hay coche que lo supere. ¡Qué gran cosa el tren! No hay coche que lo supere.